Una es, nosotros venimos contando, tanto desde la Red Nacional de Medios Alternativos como en particular nosotros quienes hacemos la retaguardia, específicamente el tema del traspaso de los sitios de memoria de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires hay un instituto creado por la ley 941, en la época de Ibarra, que creó un instituto que se llama Instituto Espacio para la Memoria, que está conformado por un director o directora ejecutiva elegida por concurso, que en este caso se ha elegido a Miguel Montserrat, que es uno de los copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que no pudo asumir por todo esto que te vamos a contar ahora. Y después hay un consejo directivo que, que está conformado por diferentes organismos de derechos humanos. La ley en realidad invitaba a todos los organismos de derechos humanos a participar, salvo la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que participó de las primeras reuniones, pero después se negó a participar porque entienden que la articulación entre el Estado y los organismos de derechos humanos no debe llevarse adelante, por lo menos del modo en que se llevaba adelante el IEM. Paradójicamente, y habla muy bien de los compañeros, la Asociación de Detenidos Desaparecidos es uno de los, es uno, el único organismo que está afuera del IEM que hoy defiende la permanencia del Instituto Espacio para la Memoria como un ente. ¿Por qué defiende la permanencia? Porque hoy en la legislatura se van a votar dos leyes respecto a este tema. Uno es el traspaso de los sitios de memoria y, consecuentemente, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, que está conformado por Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora, por el Servicio de Paz y Justicia de Pérez Esquivel, por hermanos, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos y por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Uh-huh. Y además algunas personalidades como Estela Caloni, como Venus Mukler, como la cineasta Lita Stantic y como Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. La información con la que nosotros contamos es que el PRO y el Frente para la Victoria tienen los 41 votos necesarios para votar afirmativamente las dos leyes, uh-huh, la que traspasa los sitios de memoria de la ciudad a la órbita de la Nación y la que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria. Hoy, hace un rato nada más, a través de Twitter, Gabriela Cerruti, que es integrante del interbloque del Frente para la Victoria, porque en realidad el oficialismo nacional en la legislatura porteña es una confluencia de diferentes bloques, ¿no? Gabriela Cerruti pertenece a Nuevo Encuentro y ya había anunciado la vez anterior que se iba a votar esta cuestión y que no se votó porque no les alcanzaban los votos, que tenía dudas sobre la cuestión. Y hoy directamente en Twitter dice: voy a votar en contra del convenio por el traspaso de la ex ESMA, los centros clandestinos y la disolución del IEM, pero respeto y comprendo el voto de todos. Creo que las políticas de memoria y derechos humanos son parte constitutiva de la identidad local y que no pertenecen a ninguna fuerza política. Si el macrismo decidió que el tema no le interesa y no va a hacerse cargo, no podemos avalarlo. Hay que denunciar y presionar para que lo haga. La dictadura fue nacional, pero en cada ciudad y provincia tuvo su expresión. Tucumán deberá comprender a Bussi y Buenos Aires, Camps. Y los porteños deberemos entender por qué miramos para otro lado cuando un centro clandestino funcionaba en nuestro barrio. La memoria es contradictoria, variada, es una construcción y un diálogo. Si la memoria quiere ser hegemónica, no es memoria. Por eso no es patrimonio de un espacio político, ni de un gobierno, ni de tal o cual organismo de derechos humanos. Es de todos y cada uno. Bueno, y sigue. Obviamente no es un tuit, sino una serie de tuits en las que explica y fundamenta por qué va a votar en contra de estos dos proyectos. Y la verdad que cuando tienen los votos necesarios, que alguien que está dentro de uno de los dos oficialismos, en este caso el nacional, que se pusieron de acuerdo para votar estas cuestiones, la más fácil sería que lo votara, ¿no? Digamos, o sea, se va a ganar problemas internos gratis, porque su voto ni siquiera va a alcanzar para que se dé vuelta la votación. Ya sabemos que aquellos que por ahí están dudando o que iban a votar en contra están recibiendo presiones fuertísimas, sí, para que voten a favor. Tanto Ibarra era otro que había dicho que, bueno, Ibarra sería contradictorio, pero a la vez no sorprendente, no sorprendería, pero que él vote la disolución de un instituto que creó por ley cuando estaba como jefe de gobierno en un acuerdo con Néstor Kirchner, que era presidente de la Nación en aquel momento, la verdad es que sería una contradicción bastante fuerte, pero habrá que ver si decide ser orgánico dentro del Frente para la Victoria o si decide, como Gabriela Cerruti, en este caso, votar en contra. Nosotros queríamos destacar esta actitud porque la verdad que en la política en general se consigue, lo que se está viendo es que en las legislaturas se vota lo que te dice el jefe de bloque que tenés que votar. Con lo cual podría ser yo legislador, podría ser vos legisladora, si tuviéramos toda la misma cuestión, ¿para qué elegimos legisladores? Elijamos simplemente votos y chau, y sabemos que después se hace una votación automática. Entonces, que haya gente que vote de acuerdo a sus pensamientos, aun cuando sus pensamientos le van a traer bastantes inconvenientes hacia adentro de la fuerza, a nosotros nos pareció algo sumamente rescatable. Seguramente no vamos a llegar a... no vamos a llegar a que la legislatura tenga... digamos, la sesión andando, enredando las mañanas, tampoco los vamos a someter al aburrimiento de escuchar una votación donde además está todo resuelto ya, como te hemos contado, y veremos si sea así. La información con la que nosotros contamos es esta: 41 votos son los necesarios, tienen 41 votos el Frente para la Victoria y el PRO unidos para votar estas dos leyes, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria y el traspaso de los sitios de memoria de la órbita de la ciudad a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué implica esto? Que lo que hoy está manejado por organismos de derechos humanos autónomos del gobierno, con diferentes opiniones, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre tiene adentro gente kirchnerista y gente que no lo es, la APDH tiene gente que es kirchnerista y gente que no lo es, Estela Caloni, que integraba el Consejo Directivo del IEM, es kirchnerista. Beinus Mugler defendió la posición del gobierno ante la Corte Suprema por la Ley de Medios, no creo que sea clarinista, y así podemos seguir. Esa gente, con autonomía partidaria, hoy es la que administra los sitios de memoria de la ciudad. Esos sitios ahora van a ser administrados por un gobierno nacional, que hoy es este, y que dentro de 2 años puede ser Daniel Scioli, por ejemplo. O Massa. O Macri. Y podemos... Bueno, si es Macri, sabemos que por ahí se lo va a traspasar de nuevo a la ciudad, ¿no? Podría ser en ese caso la mejor de las variantes. Bueno. Es una pena, la verdad. No, nos da muchísima pena la situación. A mí me da vergüenza también. Da vergüenza cómo funciona la legislatura, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Y cómo, a mí me parece lo más interesante que... O sea, da vergüenza que hace 2 semanas lo iban a votar y no lo votaron porque se dieron cuenta de que no llegaban con los votos. Eso es una cosa increíble. Es una vergüenza, pero total. O sea, estas cuestiones, estos dos proyectos deberían haber sido rechazados por la legislatura, porque el día que el gobierno de Macri, en alianza con el gobierno de Cristina Kirchner, que ahora nos enteramos que se reúnen todos los meses, parece, hoy trascendió la última, después vamos a hablar de eso seguro porque está en los medios tradicionales, digamos, en ese acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria, intentaron que estos proyectos fueran aprobados hace 2 semanas sobre tablas, es decir, no estaban en el orden del día. Se guardaron una cosa legal que implicaba que no, que si no les alcanzaban los votos, se lo guardaban. No les alcanzaron los votos, se lo guardaron. En lugar de someterlo a votación, que la hubieran perdido, se lo guardaron. Y hoy, que tienen los 41 votos, lo meten, no sabemos si en el orden del día, pero sí, seguramente en el orden del día, porque ayer pasó por comisión, así que ya no creo que sea tratado sobre tablas. Vergüenza. Bueno, para levantar un poco la mañana, pusimos a Anito Mestre, no fue una buena idea, me parece. No levantamos nada. ¿Por qué? Está bien. No levantamos. Yo no rebanco, Anito. No, está bien, pero no levantamos nada con esto, digo, ¿no? Bueno, ya que no levantamos nada, vamos a meternos en el siguiente tema. Estamos acostumbrados a hablar en nuestros medios de la situación de los trabajadores petroleros condenados en Las Heras. Por el crimen del policía Sayago, esto te lo hemos contado un montón de veces, aquel hecho al que la presidenta se refirió con la cuestión de que de los piquetes y todo este tema, y la verdad es que ahora hay otro tema para tratar del sur que también tiene que ver con delegados que están en una situación, en este caso, de estar detenidos. Jorge Armoa, Néstor Vivares y Martín Oñate están presos desde el 23 de febrero de este año por defender los derechos de los trabajadores de Baxa. Ellos, junto a otros compañeros, estaban frente a la empresa reclamando para que cumplieran el convenio colectivo de trabajo. El personal debía dormir en sus autos, no les daban las viandas correspondientes, no les pagaban el desarraigo por zona. Los trabajadores que ahora están presos habían logrado que otras empresas comenzaran con una especie de plan de mejoras, pero Baxa se negaba y sigue negándose a cumplir con las leyes laborales. Vamos a ver si podemos recibir a Karina Almirón. Creo que ya la tenemos en línea. Cari, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Que no es por eso que te llamamos, pero ya que estamos, te saludamos por tu cumpleaños, porque como sos una querida amiga de esta casa, te saludamos. Karina es integrante de la Comisión de Apoyo a los Petroleros de las Heras, pero también tengo entendido que viajaste al sur en estos días para visitar a Armoa, Vivares y Oñate. ¿Es así? Si no, sí, te saludamos por el cumpleaños. Es así, el viernes 2 de mayo viajamos una delegación como parte de, digamos, para poder ir a verlos a los compañeros que están, petroleros que están detenidos allá en Santa Cruz. Y la idea era, bueno, viajó Elia Espen, que es madre de Plaza de Mayo, viajó María del Carmen Verdú, que es dirigente de la Correpi, Alejandrina Barri, que es del CEPROT, y bueno, viajé yo también como parte del comité de apoyo por la solución de los petroleros, para ver en qué situación se encontraban estos compañeros, incluso que veníamos pidiendo a las cárceles donde están ellos detenidos, veníamos pidiendo desde hacía bastante tiempo el pedido de visita, ¿no?, de autorización de visita, porque es bastante estricto el tema allá de las visitas, de solamente lo podían visitar familiares directos, y tienen que tener una especie de certificado de no tener antecedentes penales, toda una serie de requisitos les piden, y nosotros, bueno, no podíamos cumplir nada de eso en el tiempo en que habíamos decidido viajar. Así que nos venían negando sistemáticamente la visita, y eso lo habíamos denunciado. Y bueno, finalmente pudimos, gracias a todos los compañeros y organizaciones que estuvieron también allá, de alguna manera movilizándose y todo, pudimos entrar a verlos. Yo conté el conflicto con la empresa Baxa, pero sí, aún contando el conflicto no queda claro por qué están presos. No, no queda claro, incluso que nosotros, una de las cosas que hicimos una vez que después de que los vimos y todo, estar con los familiares de Oñate, interiorizarnos de la causa, más que nada María del Carmen y las compañeras que es abogada, y decía que no tenía demasiado fundamento alguna de las causas. Digo, ellos están detenidos por invasión de domicilio, cosa que estaban en su puesto de trabajo haciendo un kit de colaboración, o sea, no es invasión de domicilio, digamos, no entraron a una propiedad privada, a la casa de nadie. El otro es coacción agravada, que es una causa que se caería muy fácil, porque no, para que sea agravada tiene, bueno, toda una serie de requisitos y legales que los abogados entienden mucho más, pero decían que como que no tenía mucho sustento. Y el otro es el tema de, ellos le llaman como entorpecimiento malicioso de la actividad productiva, digamos. Ellos estaban haciendo un kit de colaboración en la puerta de la empresa. Y bueno, contaban ahí las abogadas que es un artículo que se aplica solamente al sur del paralelo 42, con lo cual queda demostrado que claramente es una causa política, digamos, son presos políticos. Están acusados de, digamos, de, más que nada son como el ejemplo para que no salgan a pelear. Ellos son dirigentes, son delegados y parte de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz. Cari, a ver, esta situación que de algún modo es parecida, no tan grave como la de los petroleros, porque si bien algunos de los petroleros no están presos hoy, están sí. con una condena de prisión perpetua en algunos casos, que hace que la situación se torne más dura. Uno supone que estos delegados van a recuperar la libertad pronto, pero marca como una tendencia de que no hay posibilidad de conflicto sindical cuando se habla de trabajadores petroleros o de las grandes industrias que puede haber, que son pocas, además, que puede haber en el sur. Sí, claramente es un intento de frenar todo tipo de reclamo, de lucha, y por eso es que encarcelan a estos tres dirigentes, que son, digamos, los dirigentes más combativos que hay en la zona. Actualmente comentaban compañeros petroleros allá, todas las empresas petroleras de la zona están con algún conflicto latente. Y bueno, quieren frenar todo eso porque es como un polvorín, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, o sea, digamos, les buscaron de qué manera armarles la causa, incluso se planteaba el hecho de que ellos tendrían que estar libres hasta que tengan una sentencia, y sin embargo les dictaron prisión preventiva. Y no tiene mucho sustento. El mismo fiscal está de acuerdo en que podrían estar libres hasta que esté la sentencia, y sin embargo el juez igual les da prisión preventiva. Es muy loco. Cari. Es muy loco y muy claro el hecho de la persecución política directamente. Uh-huh. Cari, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Más allá de todo esto que nos contás de lo que pensás, estas personas que a las que fuiste a ver y estas personas con las que laburás y defendés cotidianamente, son personas que hacen lo mismo que vos en otro ámbito y en otro lugar del país. ¿Qué sí. sentimientos te atraviesan cuando ves esto que les pasa? Y es muy duro a mí ir a verlos, entrar a la cárcel y verlos casi... digamos, como conteniéndose en su situación de decir, bueno, loco, hace 70 días que estamos acá y queremos salir. O sea, uno va y les dice, bueno, ¿qué necesitas? Y te dicen, la libertad, es eso. Uh-huh. Y el hecho de saber que podría ser yo o cualquiera de nosotros que está ahí peleando por los derechos de los demás, es fuerte. O sea, les tocó a ellos, pero nos podría tocar y nos puede llegar a tocar a cualquiera de nosotros. Uh-huh. Entonces eso es lo que lo hace más no sé, ahora me acuerdo, me pone la piel de gallina, ¿no? Lo hace como más más intenso, incluso que ellos hasta lo toman con cierta naturalidad, por ejemplo Ñate, están como más acostumbrados, ¿no? No es la primera vez que van detenidos, no es la primera vez que tienen causas, están acostumbrados a este tipo de persecución política y gremial. Pero realmente es durísimo el tener sus familias afuera, bueno. Uh-huh. ¿Dónde están? Lo doloroso es eso, ¿no? ¿Dónde es que están? ¿En qué prisión? Néstor Vivares y Jorge Amoa están en la alcaldía de Caleta Olivia. Uh-huh. Ellos, unos dos días antes de que viajáramos, durante una requisa los maltratan bastante, incluso que se considera un hecho de tortura lo que les hicieron. Los sacaron varias horas al patio, los esposaron atrás, hacia las manos hacia atrás, les taparon la cabeza con una toalla mojada, los tiraron al piso y les requisaron las celdas y le destruyeron todas las pertenencias que tenían. Y bueno, eso ya está denunciado a la fiscalía e incluso, bueno, se pidió una reunión con el director de la alcaldía para que de alguna manera diga si estaba enterado o no estaba enterado, plantearle que él es el responsable de la seguridad de los compañeros. Y el día, el mismo día de la tarde fuimos a verlo a Oñate, a Cuellito Oñate, que está en la cárcel de máxima seguridad de Pico Truncado. Uh-huh. Karina Almirón, con ella estamos hablando, es integrante del Comité de Apoyo a los Petroleros de Las Heras y en esa condición, representando al comité, viajó para visitar a estos tres trabajadores delegados gremiales, Jorge Armoa, Néstor Vivares y Martín Oñate, que están detenidos, vaya a saber uno por qué, en realidad por un conflicto sindical, como si esa fuera una razón para estar detenidos. Cari, ¿cómo, a ver, para alguien que no te conoce, qué haces sí. además de la militancia? Digo, ¿estás con trabajo ahora? Sí, yo trabajo, soy técnica en el Hospital Posadas, y bueno, nosotros acá en el hospital tenemos una agrupación que se llama Trabajadores en Lucha del Hospital Posadas, y nada, pensaba esto que decía Eugenia, podría estar presa yo porque hago todos los días lo mismo que hicieron los compañeros en el sur, digo, claro. un quite de colaboración o un paro, o una movilización o un corte de calle, son las herramientas que tenemos los trabajadores para pelear por nuestros derechos. Y acá... aparte de eso, sí. Tengo tres hijos hermosos, así que también soy mamá, aparte de todo. Y estás cumpliendo 22 años hoy. Algunos más. ¿Alguno? Bueno, 25 años. Ahí sí, está. Sí, por ahí. Lo dejamos en 25. Bueno, Karina, muchísimas gracias y que termines bien el día. Bueno, dale un abrazo grande y un beso muy grande para todos y... Llamamos a todos a solidarizarse con estos compañeros porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser nosotros, eso seguro. Así que un abrazo grande y gracias. Está claro. Gracias. Karina Almirón es integrante del Comité de Apoyo a los Petroleros de Las Heras, es trabajadora del Hospital Posadas de Aedo. Es parte de Opinión Socialista y es casi corresponsal de La Retaguardia desde hace muchos años. Exacto, y ahora también de la Red Nacional de Medios Alternativos, por cierto. Enredando las mañanas. Exactamente. A ver, me comí algunos mensajes de la mañana temprano. ¿Te acordás que arrancamos con...? Es que a la mañana temprano viste que uno se anda comiendo las cosas, porque con el sueño es... Porque no desayunamos aparte. Con el tema de si censuramos a Silvio Rodríguez o no, Machis Ro dice, buenos días, les cuento que yo sí lo prohibí a Silvio Rodríguez en mi casa por haber cantado en la Plaza de la Década Ganada y más aún por haber dicho viva Cristina en su recital en el Luna. Yo estaba ahí, no me lo contaron, no hacía falta decirlo. Abrazos. Bueno, es intolerante eso igual, Chicho, claro, vamos, a ver. Cuando habla de la Revolución Cubana nos gusta, no tenemos, si tenemos que prohibir a todos los que digan viva Cristina alguna vez, estamos claro. en el horno. No. O sería lo mismo que alguien diga que no escucha a Silvio Rodríguez porque habla a favor de la Revolución Cubana, digamos, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la opinión de Machis Ro y la dejamos en ese punto, aunque la castigamos duro, pobre. Le mandamos un abrazo. Grande. Y después, gente que nos dice que jodido remontar un tema con Nito Mestre, que nos gustan los desafíos. Evidentemente nos gustan los desafíos, como este de Enredando las Mañanas. A ver si con esto podemos levantar. Si no levantamos con esto, Euge. Sí, ¿no? Levantamos con Santana. Pero para gozar,

hubo algo que no nos gustó. Y justamente eso que no nos gustó son los bares en la, en los parques, en las plazas. Sobre todo en la zona del centro, en la 18 de julio, donde vos te podés entrar a tomar algo en una plaza. Y la verdad es que no nos pareció el lugar adecuado, no era el mejor el clima de parroquianos. Y cuando vos estás en un bar, tenés la libertad de meterte en un bar que te caiga bien en el ambiente que hay o que no te caiga bien en el ambiente, tenés la libertad de ir o no ir. Pero cuando estás en un parque, digamos, te está morfando el espacio público ese bar. Bueno, hoy se va a votar en la legislatura porteña, o por lo menos se va a tratar en la legislatura porteña, no sabemos qué resultado da la escribanía en ese punto, la cuestión de los bares en la ciudad de Buenos Aires. Después vamos a estar escuchando una propuesta que hay en la ciudad de Buenos Aires que nos va a resultar extremadamente llamativa. Pero nos vamos a ir ahora a la provincia de Mendoza. Vamos a ver cómo sale esto, porque ya saben, estamos con las dos líneas caídas, pero estamos intentando como podemos. Y la recibimos a Eliana Guerrero, que es integrante de Giramundo TV y que está allí en Mendoza. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día a todos ustedes, ¿cómo están? Acá andamos, en La Valle estamos en el departamento de La Valle acompañando y a los trabajadores municipales de este departamento que vienen sosteniendo la lucha desde fines del año pasado y que a raíz de un poco de ese conflicto, este año, a fines de marzo, cinco compañeros que estuvieron sosteniendo ese conflicto fueron despedidos. Estamos acá con una de sus delegadas, que es Esther. Ella nos va a contar un poco cómo empezó este conflicto y por qué fue el reclamo que en diciembre del año pasado empezaron a pedir concretamente al intendente de esta municipalidad. Ahora, Esther, contanos un poco cuáles fueron estos reclamos con los cuales empezó su lucha. Hola, buenos días. Sí, bueno, el reclamo empezó el día 9 de diciembre porque los compañeros cansados de seguir trabajando en negro, querer tener un sueldo, un bono de sueldo, tener una obra social, dijeron que llevan muchísimos años con contratos de 12, 13 años, querían tener una mejor dignidad de trabajo, también se pidió un aumento de emergencia en ese momento porque nuestro sueldo en ese momento era nuestro básico de 1.800 pesos. Y a la vez también mejores condiciones laborales porque realmente no las teníamos. Entonces empezó el reclamo desde ahí, que nunca pensamos sostener, que nos iban a tener sosteniendo 29 días, pero nos encontramos ante una soberbia y una arrogancia desde parte de la intendencia, parte del intendente Ríe, de que no querer hablar, no querer dialogar, no querer hacer nada, no querer respetar el tema. Y digo, bueno, hasta que las cosas se fueron dilatando, por algo pasamos Navidad, Año Nuevo dentro del lugar. Hasta que, bueno, se pudo llegar un diálogo, pero a través de que tuvimos presión porque nos mandaron una patota la gente del Tupac para que ese día nos apretaran, el día 6 de enero, y que si esto no se hacía público y que se iba a desmadrar y que acá iba a haber un muerto seguro, pero iba a ser un municipal, el intendente no intervenía. A partir de ahí quiso intervenir, llegaron a conciliación, y el día 6 de enero se firmó un acta acuerdo, donde el acta acuerdo decía que se iban a mantener los 500 pesos los contratos de locación, 500 pesos los trabajadores con bono de sueldo hasta paritarias, el pase a planta a los 420 compañeros, primer semestre del 2014, que todavía no realiza nada de eso, y no represaria, no descuentos económicos con ninguno de los que estuvieron 29 días en el conflicto, con lo cual desde no ha cumplido nada. A partir del 7 de enero lo único que ha hecho es incumplir ese acta acuerdo. Han habido aprietes, hubieron amenazas, hubieron traslados, hubieron cambios de funciones y lo mismo, y hasta que llegó al despido el día 31 de marzo. Bien, o sea, ninguno de estos puntos del acta han sido cumplidos, solamente el aumento de los 500 pesos, y llegamos a esta situación de fines de marzo con cinco compañeros despedidos. ¿Cuál ha sido la respuesta que se ha seguido dando debido a que esta acta estarían infringiendo el cumplimiento de esta acta? ¿Cuáles han sido, digamos, los canales más institucionales que han canalizado este pedido usted y cómo se va generando el conflicto más, digamos, acá en la municipalidad concretamente? Bueno, a partir del mismo 7 de enero, al haber tantos incumplimientos, nosotros nos dirigimos a los ámbitos laborales, como la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Institucionales Municipales de Casa de Gobierno bajo Fernanda Lacoste, haciéndole hincapié en que ellos fueron los garantes de este conflicto, de que el conflicto de la Valle es legal, cuando el intendente negaba que el conflicto de la Valle no era legal. Se le hizo una resolución el día 21, un dictamen, el día 21 de marzo, de la Secretaría de Trabajo y Asuntos Institucionales Municipales, dictaminan que el conflicto de la Valle es legal, por lo tanto, el señor intendente no tenía que hacer más apete, volver a la gente a su normalidad de trabajo con su ahora y no hacer más descuento económico. A lo mejor él tampoco hizo caso a ese dictamen porque no era una resolución. El día 3 de abril se resuelve por parte también de los mismos ámbitos ya nombrados, bajo el asesoramiento del ministro La Falla, de que se resolvía, ellos intimaban, o sea, de que estaba una resolución de que era legal y que se cumpliera el acto, a lo cual tampoco quisieron acercar. Entonces empezaron todas las vías paritarias denunciando a la Subsecretaría de Trabajo la ilegalidad, no respeto de las resoluciones. Desde ahí, desde el día 8 de abril hasta el día 28 de abril, que al último contestan porque la Subsecretaría lo intima a cumplir lo que se firmó y lo intima a destituir a los compañeros porque lo que él había hecho, los despidos eran ilegales, la forma en que fueron despedidos es ilegal. Entonces ellos contestan ante la intimación de que ellos no se dan por resuelto nada y no van a cumplir ninguna de lo que las partes institucionales le partían, lo cual nosotros igual seguimos con las demandas penales correspondientes, con recursos de amparo y todo. Y ayer, el día de ayer, ya se presentó por mesa de entrada la quinta cámara de laboral de Mendoza dictamina bajo la firma de tres jueces que los despidos son ilegales, que el procedimiento es ilegal, que el conflicto es legal y que tiene 48 horas para sustituir al compañero Jonathan Funes en su lugar de trabajo. Empezaron por uno porque cada caso entró en distintas cámaras, ya dictaminó una cámara por uno. Y de los cuales estamos esperando las 48 horas se cumplen mañana, pero por los vistos y por cómo estamos, aparentemente no van a querer tampoco cumplir con lo que está dictaminando los jueces laborales. Y por lo tanto la demanda penal sigue igual. Nosotros hemos iniciado la demanda penal de delitos complejos por mal desempeño público. Se adjunta esto también y por lo tanto si no se recontrola hasta el día viene el compañero Jonathan Fuller, nosotros seguimos con la denuncia y será llevado ante la justicia detenido. Esther, muchas gracias. Y a los compañeros que están ahí les comentamos que, bueno, los compañeros municipales el año pasado estuvieron con 29 días de acampe. A raíz de esta situación de los 5 despidos han vuelto a acampar y esto se da en el marco, digamos, de la lucha salarial y por condiciones laborales que están dando todos los trabajadores estatales en la provincia de Mendoza, que ha sido un conflicto que se ha estirado, que ha tenido muchas instancias de, básicamente, de negación y de no propuesta por parte del gobierno en relación a esta situación. Así que ellos van a seguir acá, estamos acá ahora varias organizaciones sociales en un acto que enseguida va a dar comienzo para solidarizarnos con ellos y para, bueno, hacer público, digamos, también esta serie de incumplimientos que se están dando por parte, concretamente en este caso, del intendente Rigi de la Municipalidad de Lavalle. Buenísimo, Eli, ¿algo más desde allí, desde Mendoza? No, solamente esto, ¿no? Reafirmar que este es un conflicto que viene desde hace un tiempo y que lo que venimos notando desde acá es que la situación, digamos, por parte de las autoridades estatales en sus distintos niveles, ya sean provinciales o estatales o municipales, están tendiendo al desgaste y a esta cuestión de un posicionamiento muy duro de no poder, de no negociar, de no querer ceder en absolutamente nada. Y destacar que particularmente en el caso de los trabajadores municipales de Lavalle, ellos el año pasado tenían una jornada laboral de 9 horas y por eso cobraban 2.800 pesos, ¿no? O sea que no estamos hablando de un conflicto, entonces es muy muy importante, digamos, este conflicto, porque los compañeros pudieron salir a denunciar las condiciones de precariedad y de indignidad, digamos, de sus salarios. Y a raíz de eso, este año consiguieron una jornada de 6 horas y 3.600 pesos, que sabemos, todos los laburantes y todos los trabajadores, que están muy por debajo de lo que necesitamos a la canasta básica para poder vivir. Así que bueno, en ese contexto se enmarca, digamos, también este conflicto y queríamos que la audiencia de Enredando pudiera saberlo. Muy bien, y ya lo saben, porque Eliana Guerrero de Giramundo TV, un canal de televisión comunitario de Mendoza que está desde hace meses a punto de recibir la autorización de la AFCA para emitir, pero que de todas maneras, obviamente, porque nuestros medios son preexistentes a la ley de medios, está emitiendo Giramundo TV allí en Mendoza. Eliana nos acaba de hacer este informe, un beso Eli, saludos por allí. Bueno, saludos a todos. Chao, gracias. Eliana Guerrero, entonces, de Giramundo TV. Están a punto de ser autorizados. No sabemos cuándo, pero hace unos cuantos meses que están a punto de... Te decía, volviendo a Buenos Aires... Ah, no, pará, tengo bocha de mensajes que después nos olvidamos, si no. Yo, para demostrar que no soy paranoico, quiero denunciar que estoy recibiendo presiones del ala uruguaya de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí. Diseminadas. Podemos identificarla, ¿eh? Diseminadas en células. No son del mismo lugar. Están algunos por Córdoba, algunos por Caballito, pero... Todos en el mismo sentido. Arriba la celeste, vos. Así, Hay gente que hace una contradenuncia con respecto a las líneas telefónicas. ¿Qué dicen? A ver. Gente que conoce muy bien el funcionamiento de la casa y el recorrido de los cables dice, sí. Se les cayeron las dos líneas porque con un pie pisaste el cable de una y con el otro el de la otra. O sea, el tipo conoce muy bien. Cosa que es posible. Las instalaciones. Es posible. Creo que más que nosotros conoce los cables. Recordé que nos falta un cable. Sí, con los mensajes. Buah, qué malo que se te reclamando, este es nuestro momento para reclamando las mañanas. Reclamando en la mañana de Enredando las Mañanas. Domínguez entrega el cable. Yo tengo otro mensaje que dice, ¿cómo cortás el tema de Cerati? Es muy lindo, está saliendo muy bueno el programa, Mariana, desde el Bolsón. Que nos escribió al mail, nos llegan por diferentes lados, y opinando también sobre esto de cortar los temas, de meternos en el medio, nos dicen que nos dejemos de hacernos el DJ, que a mí me dicen, me acusan de hacerme el DJ de los 80. Claro, a ver, las acusaciones que son para vos personales, hacete cargo. Bueno. A mí no me hagas cargo de tus problemas. Bueno, acá me dicen eso, que no me haga el DJ de FM de los 80. Ajá. Cosa que de los 80 soy, sí, soy ochentoso bastante. No te hagas ochentoso, sos setentoso, vos te ves, naciste bastante antes. Yo nací en el 70, me hago cargo de eso, pero digo, soy ochentoso. Bueno, pero mira, para que no parezca que elijo los temas que me gustan nada más, te voy a poner uno que no me gusta. La vida no vale nada si no es para perecer. En realidad no es que no me gusta. Es que también me tiene un poco cansado, pero es hermoso. No puedo creer que no te guste. Sí, bueno, por eso me corregí. Y encima lo pisas hablando. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí ya se están acomodando los escribanos en la legislatura. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. La verdad que en alguno de los casos que escuchamos, como el de Córdoba, hasta las 12... Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Euge, nos quedan 5. Yo te propongo que los aprovechemos para recorrer los medios tradicionales de comunicación y ver de qué están hablando. Me voy a Perfil, que dice: tragedia en Merlo, 8 muertos tras incendiarse una casa. Un matrimonio y sus 6 hijos, uh-huh, de entre 4 y 14 años son las víctimas. La policía no descarta que haya sido una venganza. Hablaban del ex marido de la mujer o de una ex pareja de la mujer. Uh-huh. La corte declaró cosa que no sería ninguna novedad, ¿no? No. La Corte declaró inconstitucional una resolución del INCUCAI. El máximo tribunal de justicia rechazó la utilización de células madre para uso público. A ver, fútbol, el país de la gata Flora, Sabela y la fórmula TBR. Una nota de Edgardo Martolio, que hablando de los 80... Tengo una para vos en Clarín. Supo hacer solo fútbol, no lo lean porque... No, ya te ignoré. Tengo una para vos en Clarín. A ver. Te la leo. Cambios y nuevo ministerio, dice Javier Grossman, el elegido de Cristina que tendrá el poder en cultura. Grossman. Yo lo conozco. El ex empresario musical habla con Cristina directamente. Fue el impulsor de la fiesta del Bicentenario y puso a Teresa Parodi de ministra. Javier Grossman. Dice Clarín que Grossman puso a Teresa Parodi de ministra. Javier Grossman fue funcionario de Aníbal Ibarra, estaba allí en el área de cultura, comenzó a ganar capacidad de gestión durante el gobierno de Ibarra, pero después en el 2001, paralelamente a eso, hizo como un quiebre por izquierda y participó de el movimiento de autodeterminación y libertad que aún hoy lleva adelante Luis Zamora. Y que a Euge no le trae muy buenos recuerdos. Grossman participaba de Autodeterminación y Libertad. Después terminó sumándose por los lazos con el secretario general de la presidencia, Parrilli, al gobierno kirchnerista, y efectivamente fue quien armó toda la parafernalia de la cuestión del Bicentenario, el que se encarga de todos los actos que están allí, como el del 25 de mayo, que se va a hacer ahora. Lo que dice que Clarín es... Clarín. Clarín dice que en realidad él va a ser el ministro. Se me andan pegando los panqueques últimamente. Y que vamos la puso a comprar una panquequera. ¿Por qué? No, digo, me acordaba recién. Ah, bueno. Uy, mirá esta, sigue un perfil yo. Le arrebatan la cartera a la periodista María O'Donnell. ¿Por qué es una noticia eso? Ajá. Porque es María O'Donnell, porque la cartera es de María O'Donnell, o sea, la noticia es la cartera de María O'Donnell, no que se la arrebataron. Porque si te hubieran arrebatado la cartera a vos, no hubieran dicho, arrebatan la cartera a mujer de paranoico. No, esta no. Es buena, mira. Una entrevista a Pallarols. Una vez me pidieron un cinturón de castidad, dice. Yo lo único que quiero saber es si lo hizo, porque me rompe el corazón. Si Pallarols me dice este que hombre... le pidieron un cinturón de castidad y lo hizo... Pallarols es el orfebre, este orfebre genial. Que hace el bastón presidencial. Que hace el bastón presidencial, entre muchas otras cosas. Perdón, pero quiero recorrer la noticia para asegurarme de que no lo haya hecho. Lo único que me interesa es eso. Por favor, no lo hagas, por favor. No lo hagas, no, ahí está, muy bien. Quería un cinturón de castidad para su nieta que rondaba los 20 o 25 años. Le dije que lo mejor era que volviera con la nieta, pensando que no iba a aparecer más, pero a los pocos días regresaron, dice Pallarols, el tipo que quería el cinturón de castidad, insistió. Le pregunté si la chica estaba dispuesta a usarlo y me respondió que sí. Que así le daba tranquilidad a la abuela. Busqué una excusa y las mandé a su casa, dice Pallarols. Gracias, qué suerte. Bueno, nos ponemos oficialistas por un rato y nos vamos a página 12, donde el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dice que el gobierno jamás... perdón. El gobierno jamás oculta ningún dato estadístico, dice Capitanich. Después, YPF se sacó el lastre de Repsol, un acuerdo en vigencia, trágico incendio en Merlo, también da cuenta de esto. Dice Página 12 también que Brusa vuelve al banquillo y se refiere a otro juez cómplice de la dictadura que está siendo juzgado, y habla del conflicto en Ucrania. Dice, los separatistas rechazaron postergar su referéndum. Me voy para tiempo argentino. Cristina creó el Ministerio de Cultura y lo puso en manos de Teresa Parodi. No lo nombran a Javier Grossman aquí. Aval Medina, cerca de ser el embajador argentino ante el Mercosur. Y en las últimas noticias, Sergio Berni dice, si sacamos a los jueces y ponemos máquinas expendedoras, sería mejor. Estaba viendo, vos lees todas las noticias. Yo leo. ¿Vos escuchaste solamente eso? No, y vos, pero... Si sacamos a los jueces y ponemos máquinas expendedoras, sería mejor. ¿Cómo máquinas expendedoras? O sea, obviamente es un paro a los jueces, pero ¿qué? No entiendo. ¿Cómo sería máquinas expendedoras? Claro, que de ponerse una moneda y mande a alguien preso. Sería como los legisladores, que también podríamos sacar a los legisladores y poner máquinas expendedoras y decirles que tienen que votar y votan, salvo algunas como Cerruti. Bueno, ¿qué más? Al final vos me decías... No, estaba viendo que vos lees todas las noticias. Yo leo nada más que algunas que me interesan. Sí, está bien. Santa Fe. Más saludable. Van casa por casa para que los chicos vuelvan al colegio. Parece que el Ministerio de Educación sale a buscar a los alumnos que abandonaron la secundaria. Casi 1.600 ya volvieron y están terminando sus estudios. Ahora van por los otros 3.400. Bien, está bueno. Bueno, ¿algo más? ¿Algo que no puede dejar? Lewinsky, la becaria del Sexgate de Clinton, rompe su silencio. Publicó una carta en Vanity Fair donde justifica sus acciones. Toma mate. Sí. ¿Qué dice la policía de género de este tema? ¿De qué? Betty Silicona ronda por la zona de... Mira el eco de sus... En realidad habla de una espía. Eso te iba a pedir que me expliques de qué habla. No, habla de una espía. Pero se detienen sus... pecho. Pero postizo. ¿Por qué eso de la policía de género? Qué malo que sos. ¿Ves? Si fuera un varón, el espía no estaría diciendo esto. Bueno, igual no le vamos a pedir género a Papo, ¿no? No, la verdad que no. Si te llevas la cama, chuchi. No, eso no era, ¿no? Eso no es Papo. Ah, no, tenés razón. Eso era Menfi la blusera, ¿no? Es tu primo, claro. No es mi primo. Es tu primo. Adrián Otero no es mi primo. Sí, no. Que quede bien clarito. Te vele, nos vamos. Qué bruta soy. Nos fuimos. Chao. Hasta mañana. Yo solo quiero hacerla esta noche. Para el amor, para nada convencional. Destinación para la... ver, tengo más noticias que nos están pasando. Organizó fiesta por Facebook, pero se le fue de las manos, dice diaadia.com.ar. Un adolescente de 16 años pidió permiso en casa para organizar una fiesta el pasado viernes por la noche. Pero le cayeron 2.000 personas. Claro. Invitó por Facebook y le fueron 2.000 personas. No. Bueno, eso para los que dicen que las redes sociales no juntan gente, ¿no? Que le ayudan a que la gente socialice. Tengo una noticia. Dale. Extra, extra, dice un mensaje. TVL le dijo Ratti a la condesa. Se arma. No me lo dijo a mí. Vamos a perdonarlo. No me lo dijo a mí. No me hice cargo, al menos. No me hago cargo de la policía de género yo. Bueno, y para los que nos cuestionaban, a ver, dale. La música que están pasando es más de medianoche que de mañana, dice Paulo Jacobe. La vida no vale nada. Y la otra mina que decía de ir a tomar algo, no me acuerdo exacto. Da para irse al quitapenas de Constitución para desayunar con grapa. Claro, era el último trago. Es verdad. Bueno, pero con esto ya le ponemos calor a la mañana en el final. Que prefiere el frío igual, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, escúchame, nos vamos. Y nos para vamos. Los que nos cuestionaban que cortáramos un tema de Soda Stereo, acaba otro. ¿Otro corte? No, otro sin pisar. ¿Y este lo vas a cortar? Este lo cortamos. Sí, mira, sí, dale, cortalo. Te lo corté. Ahí está, muy bien. Y qué ahora buenísimo. Uno a mí me, como me, viste, te da como tengo paz. Esta cosa de abuela que cuando me cortás estas mucho cosas, ruido. Ay, qué lindo, qué silencio. Bueno, no digas más nada porque no lo vamos a cortar este tema. De ni pisar. No, por eso. Costumbre TVL, si las no, no, hay. No, de principio a fin el tema. Nosotros nos vamos hasta mañana en Enredando las Mañanas. Es larga.